Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, el pasado 29 de septiembre se celebró el 107 aniversario del natalicio de Gustavo Cuchi Leguizamón, compositor argentino de música folclórica, enamorado de la baguala, que ha dejado un legado de más de 800 obras entre zambas, chacareras y vidalas. Cursó además estudios de abogacía en La Plata, donde instruyó coros universitarios y tocó en reuniones y peñas. En la década del 60, junto a Manuel J. Castilla, integró el exitoso grupo de los Cantores del Norte. Fue director y arreglador del dúo salteño entre 1967 y 1986. Profesor de literatura en el Colegio Nacional de Salta. Autor de clásicos como Zamba de Lozano, Juan Panadero, Valderrama, La Pomeña, entre otros. Muchos de estos temas fueron interpretados por artistas de gran renombre como Mercedes Sosa, Los Huancahuá, Los Fronterizos y Las Voces Blancas. Actuó en el film La Redada en 1991. Es sinónimo de una de las obras musicales más importantes de folclore argentino. Curiosamente, solo grabó un solo disco llamado La Redada en 1983. Ganó numerosos reconocimientos, primer premio del Festival Latinoamericano de Salta, premio SADAIC, premio Fondo Nacional de las Artes y se nos volvió eterno un 27 de septiembre del 2000. Gustavo Cuchi Leguizamón aportó a la música popular argentina una universalidad de zambas, sobre todo con una estética y una estructura musical que rompió los esquemas tradicionales en la composición, contando con una riqueza armónica y temática. Hoy el podcast lo evoca y lo trae a este enorme creador desde su disco en vivo en Europa en 1991, el tema que comparte con Manuel J. Castilla de Solo Estar. Entre la vasta obra poética de Manuel, escribió un solo libro en prosa, lo tituló De Solo Estar. Narraba en este libro algunas cosas mágicas y extrañas de la tierra de Anta. Se escuchaba la guitarra que había sonado 100 años antes, como si la tocara el patrón, el gaucho Matorras. En ese mundo existencial, sensible, terriblemente romántico, desarrolla la acción de una tierra llena de añoranza. Después hicimos sobre ese mismo tema un bailecito con Manuel, que titulamos De Solo Estar. Thank you. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Juanito el Cantor, un proyecto solista de Juan Ignacio Serrano, músico y productor oriundo de Castelar, partido de Morón, Argentina. Tiene dos discos largos editados en 2007 y 2014, respectivamente. Un single editado en 2020 y un nuevo disco en proceso de editarse próximamente. Ha realizado conciertos a lo largo de la Argentina, así como también en España, Francia, Suiza, Brasil, Uruguay, Perú y México. También ha formado parte de diferentes proyectos desde 2001 a la fecha, juntamente con otros artistas. Del disco que se está preparando para su salida próximamente, hoy les ofrezco un adelanto titulado Como la Primavera, un puntapié inicial para lo que será su primer álbum en más de 10 años, con esta suerte de milonga impresionista, colorida y melancólica. El tema está producido por Juanito y Leo Gernetti. Cuenta con la participación de Lisina Picón en piano, Nico Suárez Neto en tumbadora y Juanito cantando y tocando la guitarra de 6 y 8 cuerdas. Selva negra, como la luz del sol, como la luna llena, como el amor de Dios, como el azul de afuera. Canto y la palabra.